Cosas que mis pelos tienen, cuando tú te asustas vienen. Miran a quien tú no quieres, miedo te dan estos seres. Verás fantasmas que se esconden, esperas que no te ronden. No soy tomo ni pulcro, de pronto te asusta mucho. Cuando duermas, los tiempos y bichos trepan. Una sombra te alerta, algo sonó en la puerta. Se desvanece así.